mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Acabamos de comenzar con un día más el circo. En primicia para mucho más que rock and roll, uno de los temas que irá incluido en el primer trabajo discográfico de la banda de Lanzarote, Metalmorfosis. En breve esperamos tener ya el completo este trabajo discográfico de la banda y, como bien decimos, un día más el circo. Es el tema que acaba de sonar en primicia y mucho más que rock and roll. Esperemos que los hayan disfrutado al igual que lo hemos disfrutado, tanto este tema como los otros que hemos tenido oportunidad de escuchar. También Galio están a la espera de materializar su larga duración. Recordemos que editaron un EP con 5 temas y ahora llega ya por fin su larga duración. Por cierto, Galio, estarán actuando este sábado 17 de junio en el Lone Star junto con Dr. Yao y Black Freezer dentro del Festival del Sorteo de Oro de la Cruz Roja. Mucho más que rock and roll, esta semana te trae la entrevista a Odio, la emitida en Biosfera Televisión, pero evidentemente es la parte sonora, la entrevista que le realizamos a la banda en la propia sala Noise antes de su actuación. Bueno, vámonos con Odio, vámonos con uno de los temas incluidos en su hasta el momento único disco, Odio. We'll be right back. brutales. Tan solo se le puede calificar de esta manera a Vita y Mana. Su paso por el Festival Kerrock Festival en Los Realejos de Tenerife fue una auténtica apisonadora. Fueron la banda encargada de cerrar el festival y aún así la gente pues continuaba al pie del cañón hasta el término del último acorde de Vita y Mana. Recordar que tienen nuevo trabajo discográfico en la calle y Nueva Vida está incluido dentro de ese disco. Quienes también están estrenando discos es Warcry, así soy, es uno de los temas incluidos en el trabajo último de la banda y el que vamos a escuchar es mucho más que rock and roll. Vale, tenía anotado el título del disco, pero claro, no me lo sé todos de memoria, así que si ustedes me lo permiten, sobre la marcha voy buscando el título de este disco. Donde el silencio se rompió, así se llama el nuevo trabajo discográfico de Warcry. Hace poco anunciaban en su Facebook Crisálida, uno de los temas que iban a que va a ser o que ya es incluido en el nuevo trabajo de Avalanche. Recordemos que la banda se ha reconformado, por decirlo de alguna manera, con diferentes miembros tanto de pertenecientes a la propia banda y no pertenecientes, nunca mejor dicho, de Avalanche. Bueno, harán una especie de gira recordando uno de los discos más emblemáticos de la banda. Esto me pasa por no apuntar todas las notas que debería, así que lo suyo es escuchar Crisálida y luego ya te comento algo que probablemente sabrás más que yo, que estoy ahora intentando salvar el momento sin saber ya casi qué decir. Venga, nos quedamos con Avalanche. esta semana tenemos casi una buena partida de bandas que acaban de editar disco o que, bueno, hace muy poquito que salían sus trabajos discográficos, como es el caso de Esclavitud, que presenta este viernes en el Paper Club su nuevo disco, y el día 17 también lo harán en el Aguere Espacio Cultural en La Laguna Tenerife. Return to Eden es el nuevo trabajo de la banda de Tenerife Esclavitud, y bueno, pues nosotros vamos a quedar con uno de los temas incluidos en el disco, que no es otro que Brand New Day. Al fin ve publicado Tete Novoa su trabajo discográfico en solitario, un disco grabado en directo y donde, bueno, vemos a un Tete Novoa, pletórico, entusiasmado con la grabación de este, su primer disco en solitario. Abre Fuego es el escogido para hacerlo sonar mucho más que rock and roll. Había un grupo que yo creo que a todos nos marcó, que tuvo su cuna en Pinto, que tiene un color en la sangre muy, muy especial, y no es porque sean de la realeza, sino es porque tienen la sangre azul. We'll be right back. Estarán este año actuando en la nueva edición del Leyendas del Rock en Villena, Alicante. Estamos hablando de Valdemar, una banda que acaba de también editar su nuevo trabajo discográfico bajo el título de All King Vision. Vamos a pasar a escuchar uno de los temas incluidos. Howling at the Moon es el tema que ya está sonando de fondo. Bueno, ya lo decíamos al principio, vamos a tener la entrevista con Odio, la banda de Tenerife, que estuvieron actuando en el festival Hazlo Tú Mismo, en la Sala Noise, en Arrecife, donde tuvimos pues la oportunidad de entrevistarlos para mucho más que Rock and Roll Televisión. Y ahora pues pasamos en la misma entrevista, pero ya directamente para la radio. El disfrute será el mismo, tanto por la tele como por la radio, que bueno, la tele siempre es la historia de ver a la banda propiamente dicho, ¿no? Pero bueno, nos vamos, que me lío. Vámonos con Odio, Coward for the Line, y luego saltamos directamente con la entrevista. ¡Coward for the Line! www.sancoyo.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos con Odio, banda Tenerife, primera vez en la isla de Lanzarote. Vienen a descargar su nuevo disco a la isla. Nos vienen diciendo desde hace ya un tiempito, a través de su red social en Facebook y en Twitter, que van a dar bastante tralla, y al menos eso es lo que vamos a esperar. No obstante, antes de empezar en materia, la presentación de cada uno de los miembros de la banda. Hola, yo soy Juan, el batería. Ed Vera, play, guitarra. ¿Vos? ¿Guitarra? No, sí. Guitarra es tú, ¿no? Sí, sí, también. Sí. Creo que sí. No. Hola, yo soy Fran Gómez, pandereta y también el bajo. Yo soy Arturo y me aguantan con la guitarra lo que pueden. Vamos a quedar ahora con el tema del nombre, Odio, aunque es en castellano, pero tiene un significado o una traducción en inglés, y que a su vez tiene un significado que el vocalista nos va a desvelar ese nombre. El nombre es en siglas Our Days in Oblivion, porque cantamos en inglés y queríamos que tuviera también un significado poético e interesante. Y también, sí, ahí tienen en la camiseta, Our Days in Oblivion, nuestros días en la inconsciencia. A 10 euros. Aprovecha y cómprala. Tenía un doble sentido porque las letras queríamos que fueran profundas y transmitieran el doble sentido del impacto de la música con la profundidad en las letras, y un poco haciendo crítica también de la situación actual en general, el no ser consciente de algo y a lo mejor ser manipulado y despertar. O sea, que algo así como termina nuestros días en la inconsciencia. Queríamos darle ese significado, a veces lo usamos como eslogan en los conciertos incluso. Aún así, pues bueno, tiene el significado que tiene real, pero el odio en castellano, pues todos sabemos también qué significado tiene, y supongo que juegan también con esa historia. Disco en la calle, funcionamiento del disco, como, bueno, mandamos el micro hacia Arturo, que nos tiene allí esperando. Ha ido genial, ha ido estupendamente. La verdad es que hemos reeditado, vendemos la primera edición, hemos vendido la segunda, seguramente que volvamos a editar otra vez antes de sacar nuestro segundo CD, que queremos hacerlo para el próximo año. Pero ha ido muy, muy, muy, muy bien. Muchísimo mejor de lo que nosotros nos podíamos imaginar, la verdad. Esa buena acogida del disco se traduce en conciertos, ya no solo dentro de las propias islas, sino que han estado fuera de ellas, han girado por bastantes sitios. ¿Y qué tal ha sido la acogida por esas zonas fuera de Canarias? La verdad que la acogida ha sido muchísimo mejor de lo que nosotros esperábamos. Sabíamos que The Mourner era buen disco y que posiblemente tuviera buena acogida, pero no tan buena acogida como ha tenido. Yo te digo, ir a tocar a sitios tan lejanos de Tenerife como Barcelona, Castellón, Pontevedra, Oviedo, Sevilla, Madrid. Hemos estado también en Gran Canaria, también hemos ido a tocar. Hemos hecho lo imposible para tocar en todos los mayores lugares para poder mostrar este disco. Y la acogida de la gente ha sido muy buena, nos han comprado muchísimos discos y muchísimas camisetas, que es lo que hace realmente que el grupo se pueda autofinanciar y seguir hacia adelante, y poder soñar con lo que dice Arturo de sacar un segundo disco que ya tenemos prácticamente ya compuesto. Y lo que esperamos es seguir, ¿no? Este año nos queda también Palma de Mallorca, nos queda también Vigo, y alguna cosita más que salga, a lo mejor Sevilla también vuelve a salir. Y bueno, la verdad que es lo que decía Edu hace poco, que es adictivo lo de girar. Ya es una cosa que está en nuestra hoja de ruta, y queremos seguir girando todo lo que podamos. Tenerife, ¿cómo ha sido o cómo es la acogida, o cómo son los conciertos y cómo es el público dentro de la propia isla de donde pertenece o donde son la Odio? Hombre, pues normalmente, aunque se suele decir que nadie es profeta en su tierra, en nuestro caso la gente en Tenerife siempre nos recibe bien. Hemos salido bastante fuera, como dice Fran, el año pasado, y la verdad que no tenemos queja ninguna. Tenemos bastante gente que ya nos está apoyando, mucha gente joven, bastante jovencillos y tal, y cada vez que hemos tocado nos han tratado bien, nos han recibido bien, se mueve cada vez más gente para vernos, con lo cual estamos contentos de cuando tocamos fuera y volvemos otra vez a Tenerife ver a toda esa gente ahí, que siempre se agradece, ¿no? Estamos muy contentos. Aunque están todavía pendientes o a lo largo, en el horizonte lejano de la grabación del segundo disco, quien quiera conseguir el disco, quien no lo pudo conseguir o no lo compró durante la actuación de la banda, de tiempo tuvo. Pero ahora mismo, o sea, quien quiera hacerse con una copia del disco, ¿lo hacen ustedes mismos a través de algún sello? ¿Cómo se puede acceder a tener uno, o camisetas igual que las tienen, pueden ver a los miembros de la banda con sendas camisetas, diferentes modelos de Odio? ¿Dónde podemos conseguir eso, tanto las camisetas como el disco? La verdad es que nos pueden enviar un mensaje privado a la página de Facebook, odio.banda, y no hay problema ninguno, os lo haremos llegar, CDs, camisas, lo que queráis de la banda. Y aparte de eso, pues las canciones las podéis oír en Bandcamp, que tenemos página allí, y las podéis descargar, y la verdad es que es gratuito, incluso a voluntad si queréis poner alguna perrilla. No pedimos nada, sí, una perrita vino, una chuleta más que sea, joder. No, pero las pueden bajar de Bandcamp sin problema ninguno, y ya lo que es merchandising y el disco físico, si no vais a un bolo, pues lo podéis hacer vía Facebook con un mensaje a nosotros, no hay problema ninguno. Ya lo estamos mandando a muchos sitios y muchos puntos de la península también, pues que nos los piden, y no hay problema ninguno. Pues gente, una cosita cortita, 10 minutitos apenas de entrevista, aunque tuvimos que repetir por la grabadora estaba apagada, pero bueno, es un placer. Cambiando de tiempo. Sí. Es un placer el haberlos tenido aquí, aunque sea al otro lado de la cámara y yo esté a un lado y no aparezca en ese plano donde aparecen los cuatro miembros de la banda. Lo dicho, muchísimas gracias por haberse prestado a responder a estas preguntillas, y nada, si alguna cosita quieren decir, añadir, lo que sea, bueno, nada, ustedes son libres de decir lo que quieran. Hombre, lo que queremos es agradecer aquí a la sala Noise, que nos han traído aquí, al Monstruo, que fue una cosa que empezamos a hablar con él hace tiempo también para organizar este concierto. También a ti, a Sancocho, por habernos entrevistado y por dar difusión a la banda, y que esta noche vamos a quemar lo que podamos Lanzarote. Y que, hombre, aunque esto se vea después de que sea el concierto, el que venga, espero que cuando salga de aquí se quede recordando el nombre de Odio o de Onward Days in Oblivion, y que se lo pase lo mejor posible. Vale, muchísimas gracias a todos. Bueno, chicos, gracias, ¿eh? Gracias, Lanzarote. ¿Quieres decir algo? Sí, yo... Yo quiero hacer un apunte, porque aparte que vamos a darlo todo por la gente que venía a vernos, lógicamente. Esto es una cuestión mía personal ya. Yo quiero dedicar esta noche el concierto a un amigo que falleció ayer, que se llamaba Andrés. Y bueno, va por él, que descanse en paz, y por toda la gente que va a estar aquí esta noche para vernos, ¿no? Y gracias a ti y a todos. Pues lo dicho, gente, muchísimas gracias a ustedes, y nada, a dar tralla y que lo podamos disfrutar esta noche, y el que no vino, pues tiempo ha tenido, quiero que les diga. Salud. Estás escuchando Mucho Más que Rock and Roll. Es el principio del final. cristal. Sabían los profetas que el juicio estaba por llegar. Este castigo, un nuevo día de Acabamos de escuchar el nuevo trabajo discográfico de Regresión, auténtico heavy metal para un disco que lleva como título Tierra. Ikinis, la banda de Barcelona, vuelven con su formación actual, Pedro, José, Tony, Pablo y David, sin contrato discográfico, pero distribuido a través de Santo Grial Record. Tierra Ikinis, así se llama el nuevo disco de Regresión que acabamos de escuchar. Y desde Tierra Ignis a Tracción, nos vamos hacia Pamplona, una mezcla entre rock, punk y metal. Tol, Alfonso Zarzosa, David Zarzosa y Daniel Lizárraga forman Tracción, su nuevo disco, el cual lleva como título Renacer. Hemos extraído Zombies de su nuevo trabajo. De nuevo a rodar, no hay nuevos dos. de mundo, cambiar de mundo, borrar el rastro sin despegar los pies. Cambiar de mundo, borrar el rastro del ayer. Cambiar de mundo para ver que puedo ser todo lo que imaginé. Borrar el rastro despistando al ayer, volar sin despegar los pies. Cambiar de mundo para ver que puedo ser todo lo que imaginé. Borrar el rastro despistando al ayer, volar sin despegar los pies. Vamos ya casi finalizando la emisión de Mucho Más que Rock and Roll de esta semana. La Escala de Richard, una banda que teníamos ahí pendiente, su disco de hacerlo sonar, Facta Non Verba, así se llama el disco. Y bueno, como te decía, llevamos un tiempo ahí esperando al momento de emitirlo. Desde Almería, comarca de Almanzora, para más exactitud, nos llega el contundente metal de La Escala de Richter. Yeah. muy buenas, soy Edu Molina de SCR y quería mandar un fortísimo saludo a todos los oyentes de Mucho Más Que Rock and Roll. The price, your story's written today. Acabamos de escuchar a Sabaton, una de las bandas que estarán en la nueva edición de Leyendas del Rock en Villena, Alicante, los días 9, 10, 11 y 12 de agosto. Un montonazo, porque solo se le puede calificar de esa manera, un montonazo de bandas estarán actuando en esta nueva edición de Leyendas del Rock, encabezadas por Megadeth, concierto en exclusiva en España para este 2017. Sabaton, la banda que acabamos de escuchar, Billet Guardian, Amon Amar, Rhapsody, Épica, Hammerfall, Arch Enemy, Warcry, Magnum, Overkill, UFO, la que vamos a escuchar ahora con su mítico tema Doctor Doctor, el retorno de Max and Igor Cavalera, Rods, recordando este mítico trabajo discográfico de la banda Sepultura, Obús, Tierra Santa, Tripicton, Avalanche, Rex, Medina Sahara, Saratoga, Battle Beach, Alestorm, Eclipse, Tankard, Primarfell, Sauron, Latin Line, Angelus Apatrida, British Lion, Nervosa, Nocturne, Lujuria, una cantidad exagerada de bandas durante 4 días que durará el festival. Recordar que el día 9 es de entrada gratuita, siempre que el aforo lo permita y no esté todo pues saturado como ha pasado en otros años. Y luego 10, 11 y 12, lo que es el festival propiamente dicho. Desde las 5 de la tarde hasta casi las 4 de la madrugada. Música de forma ininterrumpida en los escenarios de Leyendas del Rock. 3 escenarios dentro del recinto, otro escenario fuera en la zona de acampada y un quinto escenario, en la Plaza Mayor de Villena. Nos quedamos con Doctor Doctor, nos quedamos con UFO, ya solo nos queda emplazarte hasta la próxima semana en mucho más que rock and roll aquí en Biosfera Televisión. En Biosfera Televisión es nuestra parte televisiva. Aquí estamos en Radio Insular de Lanzarote y también nos puedes escuchar en Óxido Gin Radio, Asalta Mato Radio y por último en Radio Pimienta en la isla de Tenerife. Señores, señoras, nos vemos la próxima semana o nos oímos ya al gusto de unos y de otras. Doctor, Doctor UFO.